¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean a esta transmisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote de este jueves 25 de septiembre de 2014. Hoy tenemos a nuestro participante, el buen Pejeboy, que va a estar aquí con nosotros. Buenas noches, Pejeboy. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a la gente que te está viendo ahorita en vivo y también a la que te ve en repeticiones. Un saludo. De aquí estamos para darle. Perfecto, mi buen Pejeboy. Vamos a arrancar con la... con la información que me parece muy importante resaltar, que tiene que ver con esta problemática juvenil que se ha desatado pues por estas modificaciones al reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, esto que veníamos hablando ayer con Jonathan Pérez. Y bueno, primero pues quiero comenzar por leer esta publicación de La Jornada que nos dice lo siguiente. Frente a los paros de labores realizados en varias escuelas del Instituto Politécnico Nacional y la manifestación que realizan miles de jóvenes frente a las instalaciones de la Dirección General en este momento, o sea, fue hace rato, la institución emitió su posicionamiento oficial. Chequen qué posicionamiento se aventó. En un comunicado informó que el reglamento interno de esta casa de estudios aprobado por el Consejo General Consultivo el pasado miércoles 24 de septiembre de 2014 entrará en vigor hasta su publicación en la Gaceta Politécnica. En lo que toca al proceso de revisión del reglamento interno, puntualizó que inició en octubre del 2013 y se desarrollaron más de 40 reuniones con diferentes grupos de trabajo. La difusión y consulta del anteproyecto de reglamento interno se llevó a cabo del 25 de agosto al 3 de septiembre del 2014. Posteriormente se realizó sesión permanente de la Comisión de Estudios Legislativos de esa Casa de Estudios para recabar y analizar las opiniones y propuestas de la comunidad politécnica, así como otras que fueron recibidas de manera directa. Respecto a los programas académicos de educación media superior y superior, que son el motivo por el cual en la ESIA se mantiene un paro desde el 17 de septiembre, señaló que cuentan, vean lo que está diciendo, cuentan con las acreditaciones que aseguran su calidad y pertinencia para responder a los requerimientos socioproductivos del país. No pierdan de vista esto porque es importante tenerlo en cuenta. Se mantienen así los títulos de las licenciaturas en las áreas médico-biológicas, de ingeniería y físico-matemáticas y económico-administrativas. Sobre los paros de labores, el IPN indicó que en las escuelas de nivel medio superior no se han suspendido clases, salvo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 10, Carlos Vallejo Márquez. Y en el caso del nivel superior, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, Unidad Zacatenco. En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, así como en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, Unidad Zacatenco. Además señaló que el Instituto Politécnico es y seguirá siendo una institución educativa pública y del Estado mexicano y que la calidad de sus aportes se mejora a través de la evaluación e innovación continua de los programas educativos de investigación, de integración social y de difusión de la cultura que lleva a cabo. Ello conlleva mejorar la organización y el funcionamiento con la consecuente actualización de los reglamentos y normas que rigen la vida institucional. Aquí está lo que dijo el Instituto Politécnico Nacional en un comunicado, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante ver esto? En primer lugar, basándonos ahorita, voy a leer algún artículo muy interesante de Revolución 3.0, pero ahorita nada más basándonos en el comunicado que se dio por esta situación que se viene dando ahí, esta parte es la que me parece muy importante de resaltar. Cuenta, fíjense, respecto a los programas académicos de educación media superior y superior, que son el motivo por el cual ESIA se mantiene en paro desde el 17 de septiembre, señaló que cuentan con las acreditaciones que aseguran su calidad y pertinencia para responder a los requerimientos socioproductivos del país. Hace unos días, en estos mismos noticieros, hablábamos también, bueno, no nomás lo hablamos, sino lo leímos de notas periodísticas, porque aquí no nos inventamos nada. Estábamos hablando de cómo en este país, de cómo en México, hoy en día es más fácil que encuentre una persona trabajo entre menos preparación tenga. Cuesta más trabajo a las personas preparadas. Si nos basamos en eso que aquella vez comentamos, pues simple y sencillamente estamos hablando de que las necesidades del país de que las necesidades del país están basadas, por lo pronto, en una baja preparación de la gente. La gente con menos preparación es la que puede encontrar trabajo más fácilmente que la gente preparada en este país en estos momentos. Si a mí me dicen, como aquí está diciendo el propio comunicado oficial, lo que está diciendo es que cuenta con las acreditaciones que aseguran su calidad y pertinencia para responder a los requerimientos socioproductivos del país. Perdón, yo lo que puedo entender, si de veras también me informo de lo demás, ¿sí? Porque así nada más, así nomás recibirlo y leerlo así como ellos lo ponen, pues oye, muy padre, los requerimientos socioproductivos del país, ¿sí? Pero no se especifica que hoy en día lo que el país está contratando, lo que hay más demanda ahorita es de gente menos preparada. Esto querría decir, o al menos así lo entiendo yo, ¿sí? Que simple y sencillamente cuentan con las acreditaciones que ellos dicen para requerimientos que son de un nivel inferior. Que es lo que precisamente, ¿sí? Que es lo que precisamente se está denunciando por parte de los jóvenes del IPN, ¿sí? Jóvenes y demás gente, ¿sí? Que a final de cuentas se habla de un detrimento con estas modificaciones. ¿Sí? Eso es lo que me parece. Y aquí me estoy basando en ese comunicado y haciendo la respectiva mención de aquella vez que comentamos de cómo es más fácil, porque salió publicado, no lo inventamos, de cómo es más fácil que se encuentre trabajo con menos preparación. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos a lo que a este reportaje, a este artículo de Revolución 3.0. Está largo. De una vez les aviso, está largo, lo voy a leer tal cual, porque es muy importante todo lo que aquí se está explicando, ¿sí? Fíjense bien, vamos a comenzar. Aquí se está explicando cosas que en otros medios no están dando a conocer con respecto a esta situación, ¿eh? Fíjense qué artículo se aventó Revolución 3.0. Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional pretenden modificar el reglamento interno de la institución. Han promovido una consulta donde la participación y la opinión de la comunidad académica, estudiantil y personal de apoyo se vio limitada por la metodología utilizada. Eso es lo que no se está diciendo. ¿Sí? Esto que acabo de leer no se está diciendo. ¿Sí? No hay una explicación clara sobre los motivos de la modificación. Hay una actitud hermética sobre este tema. Incluso en los consejos técnicos escolares se ha limitado la información y el debate. Un análisis crítico de la nueva propuesta del reglamento interno refleja la intención de adecuar las relaciones laborales y académicas del instituto a las contrarreformas aprobadas a nivel nacional, o sea, a la reforma educativa. Además de penalizar, chequen esto, además de penalizar la organización estudiantil y sindical y callar cualquier tipo de crítica, y fieles a su estilo, las autoridades aprovechan esta modificación para concentrar mayor poder en los funcionarios del área central, en particular el secretario general. Vean esto, reforma educativa y nuevo reglamento interno. La llamada reforma educativa impulsada desde el gobierno federal con dedicatoria especial a todos los trabajadores de la educación del país es en términos generales una contrarreforma laboral cuya finalidad es la de limitar derechos sindicales y laborales, facilitar el despido y abre la puerta para la privatización de la educación básica. Aquí en su momento comenté, ya tiene tiempo que yo comenté, que más que reforma educativa era una reforma laboral para maestros. Aquí lo mencioné precisamente en estos noticieros. Bueno, aquí ya esto da la razón a lo que yo he venido planteando. Fíjense, el magisterio impulsó movilizaciones masivas contra dicha reforma, no solo en bastiones tradicionales del magisterio disidente, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Cuando se dio a conocer los objetivos reales de la reforma, el movimiento se generalizó en todo el país. La reforma facilita el despido de directores y maestros de base si no cuenta con las calificaciones adecuadas en los exámenes de evaluación que se les realizarán, y se impone la precarización del empleo en el ámbito educativo. Claudio X. González, el cuatito potentado, connotado empresario, yo no sé cómo se le puede llamar empresario a estas personas, que es lo que ayer hablaba con Jonathan, connotado empresario de la época del salinismo, ahora convertido en uno de los principales promotores de la llamada reforma educativa, lo explicó de la siguiente forma. ya era hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los profesores frente a grupo. Y detalló, si entraste como profesor antes de la modificación al artículo 3 de la Constitución, tienes derecho a 3 pruebas. Si repruebas las 3, se te retira del grupo y se te reubica, ya sea en el servicio público o bien en la, o bien dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y si eres profesor nuevo y repruebas las 3 pruebas, dejas el servicio público y no se te reubicará en ninguna parte. Quienes impondrán las reglas para la evaluación del magisterio, por supuesto que no serán pedagogos o personas especialistas en la educación, serán los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública ligados al aparato y la burocracia de gobierno, carreristas de los partidos políticos principales. Por lo tanto, la evaluación, promoción y, en su caso, despido de los profesores quedan en manos de la corrupta burocracia estatal, ligados, en su caso, a los sectores empresariales como Claudio X. González. Yo diría que a los sectores de los empresariales potentados, ¿sí? Porque eso es muy distinto al resto del empresariado, reitero. Ante las movilizaciones masivas del magisterio, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, temerosas que ese ambiente contagiara al instituto, se encargaron de promover entre los trabajadores del IPN que la reforma educativa no nos afectaría a nosotros. Fíjense, se encargaron de decirles eso, que no nos afectaría a nosotros, que eso era para los trabajadores de la educación de nivel básico. Recordemos que el instituto es un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública y los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional estamos afiliados a la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el caso de los trabajadores de apoyo a la educación y en el caso de los profesores, la mayoría están afiliados a la sección 60, que por cierto tuvo el patrocinio de la misma directora general y el apoyo de la burocracia y el charrismo sindical del CENTE. Las mismas autoridades que se encargaron de promover esos rumores sobre la no afectación de la educativa en el Instituto Politécnico Nacional, ahora presentan una modificación al reglamento interno del IPN que de alguna forma contiene elementos de la reforma educativa. Fíjense, primero les dijeron que no les afectarían y lo que están promoviendo es modificaciones al reglamento del Instituto Politécnico Nacional, que de una u otra manera pues contienen elementos de la misma reforma educativa. Chequen esto. El proceso de consulta. El Instituto Politécnico Nacional se ha caracterizado por ser una institución con poca vocación democrática, concentrando el poder y las decisiones en manos de las autoridades centrales o, en su caso, en los directores de unidad o escuela. Los consejos escolares no son órganos de decisión, sino de consulta. Las elecciones a los mismos, en su mayoría, son controladas por las autoridades para asegurar que no haya ninguna voz crítica en esa instancia. El director general decide quién será director de escuela o unidad, y al director general lo impone el presidente del país. Si esta estructura vertical, burocrática y autoritaria no es suficiente, siempre habrá a disposición de ciertos grupos de autoridades, grupos de choque o porros, para mantener el control sobre sus feudos o escuelas en contra de las voces críticas de los estudiantes, profesores o trabajadores. Fíjense, porros. Fieles a su estilo, la consulta promovida entre la comunidad del Instituto Politécnico Nacional para la modificación del reglamento interno fue menos que una burla. Chequen esto. La votación se llevó a cabo en Internet, para empezar, fíjense, se llevó a cabo en Internet mediante el uso del correo institucional. La opinión sobre la modificación solamente incluía respuestas categóricas, sí o no, anteponiendo cada artículo de la propuesta del reglamento, del nuevo reglamento. No hubo opción para promover aportaciones o críticas sobre el mismo. Por si fuera poco, de manera intencional, al abrir la página de la consulta, la respuesta automática para cada artículo era el sí. Tampoco hubo una metodología para comparar el antiguo reglamento con la nueva propuesta. Nosotros cuestionamos a la flamante comisión encargada de este proceso, donde encontramos directivos que presumen sus maestrías y doctorados. Son tan limitados intelectualmente que no fueron capaces de hacer un proceso digno de consulta para la comunidad del Politécnico. Incluso en los limitados consejos técnicos consultivos escolares no se ha vertido información suficiente. La desinformación es una forma de la que se han aprovechado los entusiastas promotores del nuevo reglamento. Hasta la fecha, sectores importantes de la comunidad del IPN desconocen la nueva propuesta, las intenciones y objetivos de dicha modificación. Y aquí viene lo mero mero, el contenido de esas modificaciones. Chequen esto, porque esto es lo que no se está difundiendo, ¿sí? Como debe de difundirse. Chequen esto, el contenido. Se establece un principio de evaluación docente. Pues es lo mismo que planteó la reforma educativa. ¿Eh? ¿Se fijan? Fíjense. Se establece un principio de evaluación docente que será regida según la propuesta del reglamento interno mediante la reglamentación aplicable, la cual reglamentación se refiere. A ver, déjeme ver si no hay aquí un problema técnico o algo, porque aquí parece que alguien me escribió. Se cortó la señal. Bueno, estamos de todos modos grabando el audio. Aquí dice que se cortó, perfecto, sí se cortó. No sé desde a qué hora se habrá cortado, pero vamos a tratar de volver a enlazar. Ya está volviendo esto un dolor de cabeza, pero bueno, vamos a tener... ¡No! Y se cortó desde el... No, pues se cortó desde el minuto... Híjole, pues empezando se cortó. Bueno, va a estar el audio, de una vez se los comunico, va a estar el audio de todo este noticiero para que... voy a hacer un video con este audio, por suerte se está aquí grabando desde hace rato. Sí, previendo precisamente que pase esto. Porque al parecer ya se está volviendo una constante. ¿Sí? ¿Por qué razón? No lo sé. Ya se está volviendo una constante de que a esta hora empiecen estos problemas. De que simple y sencillamente no se esté pudiendo llevar a cabo la transmisión del noticiero en vivo, no lo sé. Y bueno, ya ahorita restablecí esto, a ver si se mantiene. Parece que va a fallar otra vez, yo me imagino. Pero bueno, a los que nos están viendo en vivo les comento se va a estar de todos modos grabando el audio, ¿sí? Por cualquier situación que se esté presentando, se va a estar grabando el audio MP3 de esto, ¿sí? Y bueno, pues continúa porque no hay más y de hecho hay que tratar de que sea lo más breve posible para poder tener la repetición ya con todo completo, ¿sí? Porque bueno, pues esto ya se ve que ya va a ser el modo del diario, ¿no? ¿Sí? Los que lo están viendo y escuchando, espero que tengan paciencia, son problemas que están fuera de uno, no sé por qué se están dando. Es más, ni siquiera es por el internet, ya eso ya lo comprobé. Parece que a esta hora se ha de saturar el Ustream, o no lo sé. Tal vez sea porque no tengo yo cuenta pagada en Ustream, también puede ser, pero no cuento con recursos para poder aventarme un plan pagado de Ustream. El caso es que, bueno, pues están presentados estos problemas... Y ya se volvió a cortar. Y bueno, pues aquí estoy explicando lo más que puedo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso, Peque Boy? Que se está haciendo ahorita, por ejemplo, cada minuto se corta. Así, no dura ni un minuto la señal. Yo creo que a lo mejor pudiera ser por eso. Porque como no utilizo cuenta pagada de Ustream, a lo mejor esa ha de ser la vía, ¿no? Buscar, presionar para que la gente adquiera una cuenta pagada. Porque esto ya estuve checando y tiene que ver con el Ustream, no tiene que ver con con el internet, eso ya lo pude comprobar, ¿sí? Pero bueno, como no cuento con recursos para una cuenta pagada, pues aquí aviso también de que pues todo va a depender de cómo podamos hacerlo. Lo que no se puede hacer, de todos modos esperen la repetición, ¿sí? Lo vamos a estar manejando en repetición y ni modo. Fíjense, apenas pasó el minuto y ya se cortó, o sea que esto ya es de cada minuto. Entonces vamos a grabarlo, no va a haber de otra. Los noticieros en vivo se van a terminar convirtiendo en noticieros grabados. Pero bueno, pues es lo que se puede hacer y se acabó, ¿no? Está muy chistoso, ¿no, PG Boy? Que cada... que es ahorita, por ejemplo, está pasando cada minuto, ¿eh? Sí, está raro. Sí. Yo quiero pensar que a lo mejor ha de tener que ver la cuestión de que quieren... Puede ser también el uso, ¿no? De la hora, ¿no? Porque también es muy... Pero no pasaba, esto está pasando apenas de dos semanas para acá, porque cuando empecé a transmitir en vivo así, no pasaba nada de esto, ¿eh? ¿Quién sabe? Botella con tanto, ya ves que estaba con su Cisen del Obama y con todo lo que hay, ya que te filtran todo lo que tú transmites, por la seguridad nacional, pues ya esto ya se vuelve un calvario, ¿no? Pero pues esto, ¿en qué puede afectar a la seguridad nacional? Estamos leyendo información pública, estamos haciendo comentarios sobre ella. Realmente no encuentro yo por qué tuviera que ver esto con alguna situación de seguridad nacional, ¿no? Pero bueno. Pero pues ya ves, ellos graban todo. Supuestamente ya hay equipos que graban en internet y todo, que prevén que grabarlo hasta, creo que estaba leyendo una nota, hasta 100 años de información de todo lo que se publica en internet. Con servidores así, bueno. Bueno, pues será por la razón que sea, pero si siguen persistiendo los problemas así, nada más aviso de que se va a estar grabando el noticiero, y va a estar la repetición. Así que me voy a apurar. Si se corta la transmisión, bueno, pues trataré de restablecerla. Y si no, vamos a seguirle porque esto está largo y tenemos que hablar mucho de esto, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir desde donde me había quedado. Se establece un principio de evaluación docente que será regida según la propuesta de reglamento interno mediante la reglamentación aplicable a la cual reglamentación se refiere a la ley del servicio profesional docente. Esa es la pregunta. La cual se desprende de la llamada reforma educativa de la que ya hablamos, es lo que yo les venía diciendo, la cual determina una forma de evaluar a los profesores y que contempla su despido en caso de no cumplir los requisitos que pide dicha evaluación, o se refiere a las condiciones interiores del trabajo del personal académico del IPN. Si esto es así, ¿por qué no se menciona en el reglamento? Esa sería la pregunta. ¿O acaso también se pretende modificar las condiciones de trabajo para adecuarlas al contenido de la llamada reforma educativa a nivel nacional? Bueno, continúo. Esas son las preguntas que hacen aquí en Revolución 3.0 en este artículo. Pero fíjense, se determina, esto es muy importante, se determina de manera ambigua que el secretario general determinará sanciones a la comunidad politécnica que incurra en actos u omisiones que violen la ley orgánica, el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables independientemente de que se consumen o no. ¿Se fijaron? Sanciones a la comunidad politécnica que incurra en actos u omisiones que violen la ley orgánica del presente reglamento, independiente de que se consuman o no. Perdón, ¿qué tal si? Bueno, esto está pero súper ambiguo, ¿eh? Porque si no se ha consumado, ¿cómo se puede decir que se cayó en un acto u omisión que viole la ley orgánica? Si no se consumó, ¿cómo se puede decir, sabes qué? Mira, este cuate violó la ley orgánica. O sea, ¿cómo? Nada más porque lo pensó, a lo mejor se le vino en un momento de desvarío, por ejemplo, se le ocurrió pensar en violar la ley orgánica y ya por eso ya la violó. ¿O cómo? O sea, fíjense para que vean, ¿eh? Pero oye, nada más para decir ahí, me imagino que van a traer telépatas o psíquicos para que puedan predecir el futuro, ¿no? Ándale, por eso te digo. Bueno, no está fuera de la realidad, ¿te acuerdas de ahí con el caso de la paca, no? Ah, la paca, sí. Una pseudo bruja o psíquica o charlatana, lo que quieran verla, pero ahí estaba también. Fíjate cómo de una u otra manera, como dicen, o sea, abonando lo que dices tú, ¿no? Ahorita comentando de lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué casualidad regresa el PRI? Bueno, que el PRI nunca ha dejado de gobernar, ¿eh? Se ha dedicado a gobernar junto con el PAN desde hace mucho, ¿eh? ¿Sí? Así que de una u otra manera, pues que pasó, con el PRI está regresando todo lo malo que se supone, ya se iba a ir, se supone, ¿eh? Eso hace que está regresando lo malo, ¿sí? Tanto lo malo del PRI como del PAN, porque ellos no han dejado de gobernar nunca, ¿sí? Juntos han gobernado y están desgraciando este país, ¿sí? Bueno, continuamos. Se enfatiza que la relación, esto está muy bueno, se enfatiza que la relación profesor-trabajador-alumno debe ser estrictamente académica. ¿A qué se refieren? Si alumnos, profesores y trabajadores decidimos realizar un foro conjunto para analizar los problemas del instituto y de dicho foro se desprenden acciones para hacer peticiones, organizar acciones por alguna problemática que nos afecte, el secretario general determinará que dicha acción va en contra de la relación estrictamente académica y que dichas acciones son actos u omisiones a la normatividad interna del instituto y por lo tanto amerita una sanción a los promotores de dichos actos. O sea, en pocas palabras, la posibilidad de que ante una situación que derive en afectaciones a estudiantes y o a maestros y o a trabajadores, que en un momento dado llegue a propiciar que busquen organizarse entre sí. Vaya, en pocas palabras, el puro hecho de buscar organizarse entre sí va más allá de una relación estrictamente académica. Así que tan solo poner esto es casi casi como una cláusula, ¿sí?, para asegurar que no pueda haber posibilidades de organización. Aquí me detengo para reiterar lo que tantas veces he dicho, ¿sí? Yo sé que mucha gente sí lo plantea y en cierta manera pues se puede, en ciertas situaciones puede ser muy válido, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Es que le teme el régimen al pueblo. Un gobierno autoritario le teme al pueblo. Yo soy de la idea de que no es al pueblo al que le teme, sino es al pueblo organizado, ¿sí? Es obvio que la organización es la clave, y aquí he venido yo sosteniendo eso desde hace mucho, es el cimiento principal, ¿sí? Aquí en este caso vemos, de acuerdo a esto que nos publicó Revolución 3.0, aquí estamos viendo cómo lo que prácticamente se pretende es evitar que ante una situación de afectaciones que haya para maestros, estudiantes, trabajadores, etcétera, en esa institución, asegurar que sea sancionable la organización. Por tanto, es una prohibición a la organización. Y fíjense cómo al principio de este artículo se estaba hablando de una estructura vertical, ¿sí? Obviamente que cuando no hay una actitud democrática, simple y sencillamente lo que se busca es eso, ¿sí? Es a lo que de veras se le teme, a la organización. Y aquí está la prueba de ello, ¿sí? Y me estoy basando ya aquí en este reportaje. Fíjense, en el terreno de los estudiantes, vamos a ver si ha continuado la transmisión. Ah, ahora sí ya continuó, mira. Nomás hablamos, fíjate qué chistoso peje voy. Nomás comenté de que estaba esto sucediendo cada minuto y ahorita ya se siguió bien la transmisión. Qué bueno, ¿no? Pero bueno. Okay. A lo mejor espantaste a los pájaros de la alambrada. A lo mejor les dije, ¿cómo si se les eché ahí un pañuelazo, ¿no? O un zapato al pájaro del alambre y ya se fue, ¿no? Bueno. Fíjense bien, continuamos. En el terreno de los estudiantes se limita el número de dictámenes, esto es importante, el número de dictámenes que se puedan tramitar durante su vida académica, facilitando las bajas del instituto. Además, es innegable que esta reforma está en sintonía con las modificaciones a los planteles y programas de estudio que se están implementando en las escuelas, los cuales van orientados a eliminar el carácter tecnológico de varias carreras del IPN, adecuando el conocimiento a los intereses del mercado, es decir, de las grandes empresas transnacionales y nacionales, las cuales solo desean mano de obra barata y calificada, obviando el desarrollo tecnológico y científico. Aquí el sustento que le da a esto que escribió ahorita, a que acabo de leer este párrafo, a este artículo, es lo que leí al principio. Cómo ahí habla precisamente, en este nuevo reglamento, cómo ahí se está planteando que cuenta con las acreditaciones que aseguran su calidad y pertinencia para responder a los requerimientos socioproductivos del país. ¿Eh? Bueno, pues ahí está una idea de cómo esto ahí va de la mano, ¿no? Fíjense bien. Aquí está. Dice, la reforma al reglamento interno es sin duda un paquete de reformas donde va implícito la modificación del objetivo histórico para el cual fue fundado el Politécnico y que afecta profundamente el nivel y la calidad de la enseñanza en el instituto. Antes de continuar, quiero comentarles de que a qué se refiere esto de los dictámenes que se pueden tramitar durante su vida académica. Bueno, desde hace muchos años, desde la vocacional, así se le llaman los ECITS, ¿no?, los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN, siempre, sobre todo en el área de físico-matemático, ha sido muy pesado, ha sido difícil, ha tenido nivel, ¿sí? Yo cursé el Politécnico y por eso se los estoy diciendo, no se los digo nomás porque sí. Era tan difícil por ejemplo, la vocacional, que cada año quedaban fuera de reglamento muchos alumnos. ¿En qué consiste quedar fuera de reglamento? Al menos cuando yo estudié, aquel alumno que reprobaba 3 materias en un semestre quedaba fuera de reglamento. Quiere decir que mientras no arreglara su situación, claro, tenía el primer título de suficiencia para ver cuáles pasaba, etcétera, ¿no? Pero suponiendo que en los exámenes extraordinarios o a título de suficiencia no pasaran sus materias, siguieran con 3 o más reprobadas, pues quedaban fuera. Prácticamente quedaban fuera de la vocacional, lo mismo que del nivel profesional, o sea, del nivel superior. Y entonces se metía una solicitud al Consejo, al Consejo de Honor, creo que se llamaba así, del Instituto Politécnico Nacional, explicando pues los motivos, porque fíjense que en ese tiempo como se estudiaba, se hacía un análisis de qué era lo que sucedía con el estudiante, no, pues, por motivos de salud, por motivos de trabajo, por motivos de problemas familiares, o sea, el alumno tramitaba un dictamen en el cual explicaba la situación que explicaba pues y pedía que fuera considerado pues para que se le diera otra oportunidad de estudio, o sea, de continuar sus estudios. Eso es a los dictámenes a los que se refiere. No quise dejar pasar esto sin mencionárselos. ¿Por qué? Porque si se limita el número de dictámenes que se pueden tramitar, pues obviamente que se facilitan las bajas del instituto. Porque si tiene hasta ciertos dictámenes, ¿sí? Yo recuerdo que había gente que cada semestre metía dictámenes. Había algunos que tenía que recursar, pues sí, es que es difícil el estudio en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Por eso los ingenieros preparados, eso sí se los puedo garantizar, los ingenieros preparados para entrarle al trabajo, pero ahora sí que al trabajo duro, pues son egresados del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y se los digo porque esa situación es duro estudiar en el Politécnico, sobre todo a nivel vocacional. Bueno, en los dos niveles. Pero digan a nivel vocacional porque no es lo mismo que una prepa o que un bachiller. O sea, el nivel es pesado en el área de físico-matemáticos. Y ahí sucedía mucho de que cada semestre era tiro por viaje. Varios alumnos salían, varios alumnos metían dictámenes y podían continuar, etcétera. Limitar eso significa, pues obviamente, limitar las oportunidades para que puedan continuar sus estudios los jóvenes. O sea, eso es importante subrayar. Así que no me pueden decir que están queriendo hacer modificaciones a un reglamento para beneficio, cuando lo que estamos viendo, como en este caso, de que se busque limitar los dictámenes, pues eso es en perjuicio, es limitarle las oportunidades en un momento dado para que puedan continuar sus estudios los alumnos. Bueno, quisiéramos creer que se trata de artículos orientados a normar la vida interna del instituto, pero conociendo la trayectoria autoritaria, priista y panista de los funcionarios del IPN, sabemos que son poco tolerantes con las voces disidentes dentro de las escuelas y dichos artículos ambiguos pueden utilizarlos contra las voces que se consideran incómodas. Para fortalecer la burocracia directiva del instituto, se añade que podrán ser directores de las escuelas aquellas personas que tengan experiencia directiva en la gestión educativa y experiencia profesional. Es decir, alguien que ostente una plaza de docente pero que nunca haya dado clases o haya realizado trabajo de investigación en el IPN, sino que se haya dedicado al trabajo burocrático o haya tenido puestos en el Estado en el terreno educativo, puede ser directivo. La elección de las autoridades de los planteles o escuelas, la decisión quedará en manos del secretario general del instituto. Fíjense cómo la elección de autoridades no se hace vía democrática, no. ¿Sí? Sino que quede a cargo del secretario general del instituto. Para las sanciones hacia los alumnos, se elimina la palabra apercibimiento, pasando directamente a las sanciones directas. O sea que se elimina todo aquello que era advertir a un alumno de determinada situación. No, simplemente ya van a ir sobre la sanción directa. El reglamento interno es el segundo más importante del instituto. De él se desprenden las demás reglamentaciones que regulan la vida laboral, académica e institucional. Dichas modificaciones implicaría la legalización del trabajo precario en el IPN, el cual se manifiesta ahora mediante la contratación de trabajadores por honorarios, los profesores interinos, el outsourcing en el personal de limpieza. la facilidad de despido hacia los docentes y personal de apoyo, el fortalecimiento de la estructura de la estructura institucional vertical y autoritaria del IPN, fortaleciendo el poder del secretario general, la educación la adecuación a los planes y programas de estudio a una educación no orientada a la formación tecnológica, sino tecnificada, tal y como ahora sucede. En pocas palabras, eliminar derechos laborales en el Instituto Politécnico Nacional y abrir las puertas para la eliminación del carácter público y científico de la educación que se imparte. Urge una respuesta unificada de toda la comunidad del IPN ante esta nueva afrenta. Ahí tienen. Por lo pronto ya salió un comunicado oficial que fue el que leí al principio, en el que prácticamente les dicen, yo creo que para calmar las protestas juveniles que han sido multitudinarias, y eso debe de subrayarse, pues para aplacarlo les dicen que va a entrar en vigor cuando se publique en la Gaceta hasta su publicación. ¡Ah! Sí, pero, perdón, pero o sea, lo que no quieren es ese reglamento. Lo que no quieren son esas modificaciones. O sea, se acabó. Tu comentario, para que voy adelante. Ay, no, Boteo, es que estos, ¿cómo se las gastan, Boteo? Realmente ya, digo, ya no sé si no saben, bien dicho, nunca sabe uno hasta dónde van a terminar con el cinismo, ¿no? Estos son bien canijos, o sea, prácticamente aquí hemos dicho varias veces de que a estos no hay que creerles, y que ellos dicen que no, que se esperen a la Gaceta, que no pueden criticar algo que no conocen, ¿no? Como siempre lo sacan, ¿no? Y a la hora de los balazos siempre termina siendo lo que las críticas decían, ¿no? Realmente esto de la reforma educativa ha sido, como bien dices tú, un plan con maña para una reforma laboral. Y va a seguir así, ¿eh? Y creo que los estudiantes, mira, y vuelvo a hacer un llamado muy importante. Están manifestando, están ya teniendo eco. Y ahora yo que salí y estuve en la calle, mucha gente habló de estas manifestaciones de los jóvenes y todo. Tienen que ser muy precavidos porque la televisión es un factor muy importante para desprestigiar estos dos movimientos. Ya desprestigió a los maestros, ahora se van con los alumnos. También ha desprestigiado el ramo de los médicos, ¿eh? Hay que acordarse. Sí. La televisión es muy fuerte. Nosotros aquí nunca hemos subestimado el poder de la televisión, aunque muchos dicen que apagando la tele se solucionan los problemas. Yo eso lo hemos dicho aquí, desde el 2006 vienen diciendo eso. Y en el 2012 la televisión impuso candidato. O sea que eso no ha servido. Lo digo con todo respeto. Si quieren fomentar eso, pues foméntenlo. Pero no sirve como debería ser. Y no sirve porque no se ha complementado con acciones verdaderamente inteligentes. Porque el hecho de apagar la televisión no se le pega nada más a Televisa ni a los demás que la segunda, ¿no? Siempre nosotros hemos dicho que donde más les duele de toda esta bola de canijos que están gobernando, bueno, reinando, bien dicho, porque ya es un reinato, una monarquía oligarca, donde más les duele es el dinero. Si nosotros les empezamos a pegar en eso, pues créanme que estos canijos ya les van a doler sus acciones. Y una cosa que le recomiendo mucho a los jóvenes, ahorita que se vienen épocas electorales, y debían de empezar esa consigna, ¿eh? Si pasa esto, amenazar al PRI que todo el estudiantado va a promover el voto en contra del PRI en las próximas elecciones. Y eso es lo que principalmente una de las causas que debían de ser de sus lemas en sus marchas. Sí, cierto. O sea, si no se les amenaza a estos como debe de ser, estos canijos se agarran, se siguen, Y yo sé, lamentablemente, con lo que yo he leído, yo no tengo tanto optimismo para las próximas elecciones que se vienen en el 2015. Posiblemente con lo que yo he visto y revisado y cómo se han movido, pienso, es un pensamiento, una opinión mía, de que a lo mejor se puede dar un masoquismo colectivo muy fuerte si la gente no reacciona como es. ¿Y a qué me refiero con masoquismo colectivo más fuerte de lo que pasó en el 2012? De que el PRI tenga mayoría absoluta y dominante en las cámaras. A eso es lo que me refiero con el masoquismo colectivo muy fuerte que se viene. Y si nosotros no reaccionamos, no empezamos a ver que estos canijos del PRI, principalmente, porque ellos son los padres de toda la escuela de la corrupción en México, de este nuevo siglo y del siglo pasado, si no les ponemos un freno y un hasta aquí, estos canijos ya van para 100 años, se van a seguir por otros 100 años más, ¿eh? Uh-huh. Y por eso es muy importante, le hago ese llamado a los jóvenes, que hagan ese, si nos escuchan, algún líder o profesor y todo eso, que lo promueva. que promuevan el voto en contra del PRI, porque eso lo va a hacer que frenen mucho de las intenciones que vienen. Una de esas. Otra cosa, que se cuiden mucho ante la opinión pública. Traten de hacer un manifiesto directo antes de que empiecen estas marchas y todo, a cantar consignas de que este movimiento es pacífico y que ni un cristal roto ni nada vamos a hacer. Deslindarse principalmente también de los grupos de anarquismo. Exacto. Que han estado metidos de todos. Uh-huh. Principalmente, porque esos anarquistas, yo sé que hay gente anarquista, pero va con una línea más pacífica, lo digo con todo respeto, no tan violencia. Anarquismo, yo una vez tuve una discusión con un amigo, que él cree en el anarquismo, pero dice que el anarquismo no es realmente el sector violento, sino es un anarquismo, una posición más como neutral. Bueno, hay gente así que lo maneja. Pero este anarquismo que tenemos sí va con acción violenta, y ese anarquismo no nos conviene. Le conviene a los estudiantes, ni nos conviene a nosotros que estamos aquí en los medios alternativos, ni le conviene a la gente que está luchando por sus condiciones laborales, ni a nadie le conviene ese tipo de factores. Y le vuelvo a señalar, qué casualidad, y aquí lo hemos señalado y lo ha señalado el bote también, qué casualidad que ya de iniciando luego Peña Nieto empezaron a surgir estos movimientos. Y mucho ojo con eso. Tienen que ser muy pacíficos, porque la televisión nada más busca el detallito violento para hablarlo en la televisión. Así desmoralizaron y desmotivaron a mucha gente de la lucha social del 2000 de los jóvenes de la UNAM, diciéndole que se tomaron las instalaciones de la UNAM, del centro de ahí de la UNAM, el principal, que para fumar marihuana, para hacer sus orgías, que para hacer todo eso, cosa que también en Televisa hacen, se vende marihuana, drogas y todo, y hasta ahí. Hay notas periodísticas que han matado gente del narco a sus reporteros, y entonces por andar ahí en ese mecanismo, ahorita también pues ya sacó Aristegui pues dos videos de sus notables comunicadores o periodistas o su línea de investigación que tenía ahí. Y hasta tuvo que salir López Dóriga a deslindarse de ahí. ¿Ah, sí? ¿Ya salió eso? Sí, ya salió, tiene dos o tres días. Digo que salió, lo corrieron al cuate ese, ¿no? Al Eliseo Caballero, lo corrieron, ¿no? Lo corrieron, sí. Y salió luego con López Dóriga a deslindarse. Decirse, él se deslindó nada más de su noticiero. No se deslindó, fue una deslinde muy... Si la gente lo sabe leer entre líneas, fue un deslinde nada más de su noticiero. Prácticamente deja muy abierto también que Televisa, pues, hay algo raro ahí. Nada más se deslindó ese noticiero. Él dijo que en su noticiero nunca se permitió que que la información del narcotráfico manipulara su noticiero. Pero no pudo afirmar que Televisa. A lo mejor se pueda venir un golpe más fuerte, porque también sabemos que pues estos han estado fomentando a ciertos grupos del narcotráfico, perdón. No a todo. Pero hay como, ya sabemos que estos canijos del narcotráfico son muy traicioneros, y sabemos que ellos sí buscan y hacen la forma de que lleguen sus mensajes, no como el pueblo tradicional. Y no digo que usamos la violencia, sino pero tengamos el objetivo de que dejar el mensaje claro. Pero bueno, ya me estoy despartando mucho de esto. De los jóvenes, principalmente, que se cuiden mucho de esto, de la desinformación que se pueda venir con Televisa. Principalmente también ser muy, convocar, como decía ayer Jonathan Pérez, abrir mucho su grupo a los demás estudiantes, a los del CONALED, los de bachilleres, a los de la UNAM, las vocacionales, todo ese sector juvenil, abrirlo para hacerle un gran frente a esto, y principalmente promover el voto en contra de quien apruebe las leyes y esto que están haciendo. Es una cosa que les falló mucho a los profesores. ¿Te acuerdas que nosotros también dijimos, no? Sí. Si los profesores hubieran promovido el voto en contra, no les hubieran pasado tanto, pero lamentablemente sabemos que hay falsos liderazgos, falsos movimientos y todo esto, y mucha gente cae en ese juego. Uh-huh. Y por eso en veces invitamos a la gente a que reaccione, ¿no? Y el individuo, no tanto al grupo. Y vemos por eso, ojalá que los individuos que están formando este grupo estudiantil reaccionen y puedan ver lo que nosotros comentamos. Y si lo llegan, y más fácil les llega a ellos si lo distribuye la gente que nos ve y lo que nos escucha en repeticiones y toda esa gente que está en el Face, ¿no? Que no nada más se quede aquí en Internet, en el Facebook, Twitter o en YouTube, ¿no? O sea, que lo compartamos con toda la gente que conocemos, ¿no? Para que esto salga y trascienda, ¿no? Porque esto es un llamado muy fuerte para que estos jóvenes no caigan en ese círculo vicioso que que hace que desmorone a los movimientos estudiantiles y cualquier movimiento en ese aspecto. También hablabas, y creo que lo que entendí también de la nota que leíste, de la, el margen formativo a nivel empresarial o de industrialización en México, ¿no? México ya no tiene industria, el petróleo ya lo vendieron, era lo único que tenía, podíamos decir que es nuestra industria nacional. Industria nacional no tenemos, lamentablemente, ¿eh? Sí. La manufactura pues ya está rebasada por los chinos, la agricultura y la ganadería y todo eso también está rebasado. No tenemos independencia alimenticia, no tenemos independencia en muchas cosas. La gente tiene que revisar eso. ¿Qué es lo que nos están orillando? Pues trabajo y la mentalidad de trabajar en un Oxxo o en un Walmart o en una tiendita de conveniencia, donde te encierran para cuando haces un inventario y se puede quemar la bodega y no te abren, como pasó en Coppel. ¿Recuerdas? ¿No bote? Sí, como también hacen en Walmart, ¿eh? En Walmart te piden que tú vayas a hacer un inventario, no te pagan el tiempo que estés ahí. Y si no vas, te corren. Y así hay muchas empresas. Yo trabajé de cajero en Atapuña, yo tenía que ir a la de chaleco porque si no te corrían. Que posteriormente me di cuenta que pues yo tenía la oportunidad y reaccioné que yo tenía la decisión si yo quería o no. Y pues lamentablemente es eso, que te están, lo están orillando a eso, a que trabajes en otro, trabajes en esto. Como bien decías tú, Bota, al principio, ¿no? Es más fácil a la gente que no tiene mucho conocimiento escolarizado encuentre un trabajo, pero ¿qué trabajos están formando? Eso sí, por eso te digo, por eso es más fácil, porque obviamente ahora a las personas con menos preparación, pues es a la que les puedes pagar, obviamente, que menos. Y más, y dentro de la poca preparación que precisamente tienen, pues está el poco conocimiento, ¿no? De las leyes, de que no, de para lo que se supone que dice la Constitución que debe alcanzarles un salario, etcétera. O sea, medidas para defenderse, ¿sí? O sea, es obvio que también ahí, ¿no? Eso es obvio, sí. Lo que buscan es aquí es el esclavismo del siglo XXI. O sea, ya ese nuevo esclavismo que están formando, la nueva forma, realmente también quieren a la gente no tan preparada, saben que a ellos no les conviene gente muy preparada, y están haciendo un elitismo muy fuerte, Bote, porque también eso creo que no hemos tocado mucho de eso, ¿no? O sea, un elitismo muy fuerte, donde ya se está creciendo, otra vez está acrecentando la brecha entre pobres y ricos, ¿no? Claro. O sea, ya nada más los ricos van a poder tener educación, escuela, un futuro, una vivienda y todo eso. Y fíjense que ahorita que estaba revisando una información que ya tenía rato que no la veía, la eugenesia, no sé si la conozcas tú, ¿qué se refiere la eugenesia, Bota? ¿No sabes? ¿La qué? No te entendí bien. La eugenesia. ¿La eutanasia? No, eugenesia. No sé cuál es esa. Miren, yo les voy a comentar esto que me acabo de lo vi y ya tenía rato que quería comentarlo. La eugenesia, no se confunden, como dijo el Bote, la eutanasia es para asistir la muerte asistida, ¿no? Así la eugenesia es la asistencia del nacimiento. Ah, es cuando tú una persona, un individuo la asistes para que el producto de una concepción nazca bien. Pero actualmente ya hay países, Estados Unidos es uno también de los que tiene eso. China principalmente, donde ya los ricos pueden pagar para que sus hijos nazcan libres de enfermedades hereditarias. Uh-huh. Inyectar transgénicos humanos de genes. Uh-huh. Para que los individuos que nazcan puedan ser más inteligentes, más altos, más rubios, más almo guapos, físicos, que no tengan un problema de diabetes, obesidad, falta de atención, problemas de psicosis y todo eso. Eso ya se está dando. Creo que es uno de los temas que no se habla actualmente mucho. Sí, de hecho no lo había escuchado yo. La sociedad mexicana casi no está muy consciente de esto. Uh-huh. Si se llega a dar eso, porque es posible que se dé, si seguimos en este camino, creo que la brecha que se viene a futuro es muy, muy abierta entre clases sociales. Ya más allá va a haber una brecha muy, muy distinta entre ricos y pobres. Uh-huh. Ahorita vemos ricos gorditos y todo eso, medio peloncitos, ¿eh? En un futuro ya no los vamos a ver así, ¿eh? Va a ser una brecha muy, muy separada. O sea, ya va a ser muy notable, ¿no? Ya va a ser muy notable. Exacto. Físicamente. ¿Quién es rico y quién es pobre? Mira, ¿sabes qué? El que casi, casi veas como una persona perfecta, una es deidad, rico. ¿Sí? Y todo, una deidad, un dios, un semidios, por decirlo así. Pues sí, pero imagínate lo que en un momento dado, pasando lo que estás diciendo, es algo muy serio, porque estaría, el digámoslo así, estaría, esto ya iría más allá de una simple brecha entre ricos y pobres, ya iríamos a un racismo brutal, ¿no? Y eso es lo que apunta, Bote, eso es lo que apunta. Uh-huh. Y si seguimos esto, yo no soy tanto de las ideas conspiranoicas, yo las leo y todo eso, porque calzan en muchas de las cosas que nos pasan en nuestro futuro, pero creo que hay mucho que podemos hacer nosotros para tener un mejor futuro. Ah, claro. Y creo que es una de las principales, es tener razón, conciencia, ¿no? Uh-huh. O conciencia y razón, como lo quieran poner. Y si no vamos abriendo la conciencia, estos canijos que dominan el mundo, dominan los países, todo esto, se va a hacer una brecha muy difícil, muy fuerte, y no la vamos a poder frenar. Te iba a decir que por favor repitas aquí, dice Colorspint, dicen que cómo se llama, lo que dices es que sí está el nombre, no se pega fácilmente. ¿Cómo dices que se llama? Eugenasia. Puedes escribirlo en el chat, ¿no? Para que ahí lo vean los que están ahorita participando en el chat. Sí, como dice Colorspint, va a ser una raza mejorada. No, sí, o sea, prácticamente los ricos van a tener, ¿no? Van a tener ahora sí que la facultad de poder, de que su descendencia sea mejor que el ciudadano promedio, ¿no? Sí, a ver si lo puedes escribir ahí en el chat, porque voy eso, ¿no? Estoy buscando la palabra bien, okay, para cómo se escribe. Sí, es que es un término que no se conoce mucho. Sí, yo no lo conocía, ¿eh? Bueno, te digo, por eso me llamó mucho la atención. Déjame ver. Otra cosa que te iba a decir rápido, ahorita que estás viendo esto. Aquí nada más hay que puntualizar lo que dijiste, porque tú comentaste de que hay que amenazar, ¿no? De amenazar con esto de promover el voto en contra, uh-huh, del PRI, del PAN. No hay que usar ese término, porque es darle vuelo, ¿no? O sea, al final de cuentas no hay necesidad de amenazar, hay que promover y decirle a los jóvenes que la manera de pegar en serio es promoviendo precisamente el voto en contra del PRI y del PAN, ¿sí? En contra general de la derecha, en contra de quienes nos han defraudado, porque ahí está el PRD, no se salva. Oye, por cierto, ¿te enteraste de que otra vez intelectuales y que no sé qué cosa que se dicen ciudadanos vuelven a pedir, están volviendo a pedir que se una la izquierda en torno a una sola consulta pública? Ya, híjole. O sea, que otra vez que insisten en que de nuevo Andrés Manuel López Obrador acepte en un momento dado hacer de nuevo una izquierda unida, ¿sí? En torno a lo de la reforma energética. Digo yo, por favor, recordemos nada más qué es lo que ha dejado la izquierda unida. La izquierda unida, ¿qué dejó? Pues dejó un gobierno como el de Miguel Ángel Mancera, que dicho sea de paso, se publicó lo de la donación de un predio para ampliar, para poner un estacionamiento ahí por Parque Delta. Ya salieron ellos a decir que no. Fíjate hasta dónde llegan, ¿eh? Ya salieron a decir que no. Fíjate esto, ¿eh? El subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, rechazó que el gobierno del Distrito Federal haya donado a la empresa Danos el predio donde se ubica la octava delegación de policía para construir un megaestacionamiento frente a la Plaza Delta en la avenida Cuauhtémoc, en donde también se encuentran ruinas arqueológicas. De acuerdo con el funcionario, la figura jurídica, esto es muy importante, chequen esto, la figura jurídica es muy clara, se trata de una PATR, así dice, o sea, un permiso administrativo temporal renovable, y no una donación. Y simple y sencillamente, lo que se hace es generar este acuerdo con un particular que permita desarrollar este proyecto y remodelar la agencia, puesto que si lo hubiéramos hecho con recursos fiscales, nos hubiera salido muy caro. Oiga, ¿y les habría salido esa remodelación más cara que lo que ahorita se está pagando en spots televisivos el gobierno de la ciudad? Digo, para saber, ¿no? Pero fíjense, así como dicen ellos que les hubiera salido muy caro remodelar esa agencia, yo nomás planteo, pues también le hubiera salido muy caro a la empresa Danos comprar un terreno de 4.500 metros cuadrados ahí en esa zona y enfrente a la Plaza Delta. También le hubiera salido muy caro a ellos, ¿eh? Pero fíjense lo que manejaron. Una figura jurídica que es un permiso administrativo temporal revocable. O sea, revocable, perdón, había dicho renovable, no es revocable. ¿Y qué podría revocárselos? Esa es la pregunta. Si se le está, padre, yo creo, ¿no? Si se le está permitiendo a un privado, se le está dando ahí para que el privado vaya y lucre con un terreno, sin necesidad de que lo pague, Pequeboyer, sino que llegue a lucrar ahí. ¿Y todo por qué? Por el hecho de que quieren que les remodelen la agencia. La agencia esa que está ahí. Ajá. Fíjense, ¿eh? Porque con recursos fiscales les hubiera salido muy caro. Oye, por favor, a quien le sale muy caro es a los habitantes de la ciudad que les han ido subiendo el predial. Fíjense, como le están dando un permiso administrativo temporal, quiere decir que al no ser de ellos el terreno, porque no lo compraron, tampoco les va a tocar pagar el predial. ¿O quién va a pagar el predial? O sea, les van a dar permiso y les van a cobrar predial. Eso sería bueno que lo explicaran, porque eso no están diciendo. Pero fíjense, entrevistado en el contexto de la comparecencia, el secretario de Gobierno Héctor Serrano ante el Pleno del DF indicó que como contraprestación la administración capitalina les genera ese proyecto que permite que ellos también exploten el estacionamiento, pero todos los vehículos que vayan a la agencia y todos los vehículos que se estacionen afuera, o sea, coches chocados, camiones de granaderos, todos esos vehículos van a quedar dentro del estacionamiento y no se va a cobrar. ¡Ay, qué buenas gentes! Nomás que aquí el detalle es de que los demás sí van a tener que pagar. Es un lucrativo negocio enfrente de una plaza comercial, ¿sí? Es el Parque Delta. Que yo sepa, es una plaza comercial, ¿no, Pequebo? Yo no he ido para el Parque Delta, pero creo que es una plaza comercial eso, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, yo entonces, también leí la noticia, es una plaza comercial, ¿sí? Y todo. Si es una plaza comercial, es porque va a haber negocio ahí de estacionamiento. Y va a ser un negocio para un cuate privado que ni siquiera va a pagar por el terreno. Ni siquiera va a pagar por el terreno. Y a cambio de remodelar una agencia que según ellos no pueden. No pueden, pero ¿cómo sí pueden cobrar? ¿Cómo sí pueden seguirle cobrando impuestos y cargarle la mano de predial y de agua a la gente? ¿Eh? ¿Cómo eso sí se puede, verdad? No pueden, no tienen para remodelar. Pero sí tienen. Digo, ¿cómo no van a tener para remodelar lo que tengan que remodelar? Cuando simple y sencillamente les han venido subiendo y cargando la mano, tanto en tenencias, como en permisos, como en en diversos trámites, como en predial y todo a la gente. Le subieron el metro a la gente y sale con que no tienen dinero. Sale con que no tienen dinero y que por eso necesitan que un privado, sin que pague un terreno, pueda explotarlo y servirse con la cuchara grande de él. Impresionante. Por eso digo, al final de cuentas, el alza en el metro y todo lo que estamos viendo, de inconformidad en el Distrito Federal de Ciudadanos, de lo que está haciendo Miguel Ángel Mancera. Bueno, ¿y Miguel Ángel Mancera qué fue? Fue producto de una izquierda unida. Lo malo, y repito, no es una izquierda unida, sino lo que sucedió. Porque no es lo mismo una izquierda unida que una izquierda auténtica unida a traidores. Eso es lo que debe de subrayarse, ¿sí? Es muy distinta una izquierda unida, pero unida precisamente en aras de los objetivos, ¿sí?, y fundamentos de una izquierda. Pero imagínense ir unidos a una izquierda tirando a la derecha, que es en lo que se convirtió el PRD, y ya le tiró re bien, ¿sí? Ya prácticamente, bueno, hoy hasta Javier Corral se los denunció allí en el Congreso, en el Senado, creo que fue en el Senado, ya no me acuerdo, se los denunció Javier Corral a los del PRD, son la izquierda presidencialista. Así de plano se los dijeron. Hubo ahí pleito entre el PRD y el PAN, ¿sí? O sea, eso es lo que está dejando la izquierda unida. Pues otra vez salen ahí unos cuates ahí de intelectuales y que ciudadanos y que aquí que acá a volver a pedir que se unan, que hagan de lado las diferencias. Perdón, el problema no es que no va más allá de una diferencia. ¿Acaso porque Andrés Manuel López Obrador y el PRD hicieran de lado sus diferencias, Con eso ya se borraría, digo yo, con eso ya se borraría el que el PRD junto con el PRI aprobaron la reforma hacendaria? O sea, esa reforma que nos encareció que nos encareció la vida a todos los mexicanos y que, paulatinamente le va a ir incrementando la carga fiscal a los pequeños contribuyentes, a los ex pequeños contribuyentes y a los demás que empiecen un pequeño negocio? O sea, esa reforma hacendaria la aprobó el PRI con el PRD. ¿Y eso ya se va a olvidar? ¿O ya acaso creen esos intelectuales que aunque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador aceptara, que ya dijo que no, pero suponiendo que aceptara unirse al PRD para entorno a una consulta pública, con eso ya se va a hacer de lado que firmaron un pacto con el PRI y el PAN, el PRD, el llamado Pacto por México? ¿Pactaron con esa derecha que es la que nos está dando en toda la chapa a los mexicanos? ¿Se va a borrar por eso? Por favor, esos intelectuales, esa gente que por muy intelectual que sea y que merezca respeto, está muy fuera de lugar en lo que pide. ¿Sí? Está fuera de lugar en lo que pide. Yo creo que ya les dieron talacha, no sé qué pasó. ¿Quién sabe? Oye, pues ¿de cuándo acá? Serán muy intelectuales, pero ¿de cuándo acá quieren que a fuerza se mezcle el agua y el aceite? Por favor. ¿Sí? Es tanto como creer que se mezcle agua y aceite. ¿Sí? No se puede mezclar lo que representa actualmente el PRD, que es atole con el dedo, que es estrategias mediáticas igualitas a las del PRI y del PAN. Nada de eso se puede mezclar con lo que representa, por ejemplo, Andrés Manuel y Morena. Con todas las fallas y lo que hemos planteado, pero es muy distinto lo que representa el PRD actual que lo que representa Morena. Eso es muy distinto. Y eso a todas luces salta. Es que mira, yo no sé también estos... Bueno, yo ya sabes que siempre tengo la idea de piensa mal y acertarás. Pues no sé si piensan o están practicando o quieren que el Morena se convierta en lo que se convirtió el PRD. Exactamente. Se sí. Están llevando a eso. Si Morena se junta con estos, pues realmente se va a convertir lo mismo. Y pues yo no veo que sea lo que nos interesa es que ya no siga lo mismo. Exacto. Ya sí. Nos interesan esos cambios para seguir igual. O sea, eso ya no. Y aquí yo creo que con Morena se está tratando de llevar una evolución político y ciudadano muy distinta, que aún así tiene sus matices. Pero como bien dices tú y lo has dicho en tus noticieros, hasta ahorita, de todos los partidos políticos, es el que tiene más posibilidades de que llegue gente ciudadana a los puestos de gobierno y de poder. Y creo que lo están tratando de minar, lo digo con todo respeto y no es como luego me acusan, no es que la izquierda radical, los pejistas, nada más les dices algo y se alteran, no, yo no me altero, yo lo estoy diciendo tranquilo y serenado, ¿no? Uh-huh. Pero realmente a veces hay cosas que como que no caben en la razón y en la conciencia, ¿no? Y creo que por muy intelectual a veces no quitarlo taruga, lo digo con todo respeto. Uh-huh. Yo ya di un ejemplo la vez pasada cuando hablamos de esto, de una muchacha que pasa por un callejón, uh-huh. Un tipo la viola, y llegan otros dos canijos, que son rateros, y es como que la muchacha que está la están violando le diga al violador que la defienda de los dos rateros. O sea, digo, eso es lo que no quieren llevar. Uh-huh. Lo estoy poniendo en términos sencillos, ¿eh? Claro. Y escuchen mi tono de voz, lo digo tranquilo, serenado y todo. No crean que es aquí nada más porque uno se altera, le tocan la nota que nos desacorda, ¿no? Digo tranquilo y serenamente. Claro, o sea, y sí te no, digo... No... Sí, dime, Bote. Sí, nada más te digo de dejar bien en claro que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos en contra de todo esto es promover el voto en contra de todo esto. Sí, del que le... al político, así sea también de Morena, ¿eh? También esto es un... hay que dejárselos en claro. Político que no cumpla, partido político que no cumpla y tolera todas esas tricuñuelas y raterío y corrupción, partido político que no se le va a dar el voto. No, promover el voto en contra de ellos. Promover el voto en contra de ellos, sí. Exactamente. Y eso es una de las consignas que aquí en este tiradero siempre se ha manejado. Sí. Sea sí. De quien sea, hasta de mismo Andrés Manuel, si llegara a fallar, que hasta ahorita no ha dado tintes de que falle. Que han dado un poco pasguato, sí. Sí, eso sí, sí lo hemos dicho. Y lo hemos dicho. Sí. No nos ha dolido decirlo. Pero realmente Andrés Manuel... hasta ahorita no ha dado símbolos o signos, bien dicho, de traición o de falla. O sea, lo digo con todo respeto. ¿Habrá gente alrededor de él? Sí. lamentablemente, pues yo lo he dicho, vivimos rodeado de tanta mezcolanza. Y no es fácil a veces uno no salir manchado. O sea, lo digo con todo respeto, hay tanta gente tan mezquina y de tanta mezcolanza que tenemos aquí, política y partidariamente, que mancha cualquiera, lo digo con todo respeto, y muy bajita la mano. Y en parte que también tenemos un enemigo muy fuerte, que es la televisión, que la mancha más pequeña la hace como el derrame más grande que haya visto en el mundo. Claro. Y a esto lo ha pasado Andrés Manuel. Y a mí me consta que misma gente del PRD no ha hecho campaña por él, han ocultado propaganda, y aparte pues hablan mal de él. Mucha gente que se decía oradorista, que ahora ya ha traicionado a Obrador, y más allá de Obrador, ha traicionado a la gente y sus principios políticos partidarios. Sí. Y tú has de acordar, Bote, también una persona que te dijo que nos iba a marear y... Sí. Terminó dándose un montón de vueltas en la montaña rusa. Sí, Bueno, aquí a ver comentarios. Dice: es descarado su cinismo y les vale que nosotros digamos o exijamos. Sí, Yaretzi Quetzali, pero ¿sabes por qué les vale? Les vale porque lo que digamos o exijamos no pasa de eso. Sí. No pasa del grito y el sombrerazo. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo con esto que se vaya la gente a cualquier otra medida, que deje de ser pacífica. No, es muy distinto. Lo que yo he planteo y sigo planteando en estos noticieros y lo seguiré haciendo, es que la gente por la propia vía pacífica y dentro de lo que la propia ley nos da, ¿sí?, puede organizarse y tomar medidas que de veras les duelan. ¿Sí? Si la gente si lo que digamos y o exijamos va acompañado con la promoción, que promovamos entre nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, el voto en contra del PRI, del PAN, y que de veras todos lo hagan, todos los mexicanos se organicen y promuevan un voto en contra del PRI, del PAN, a grado tal de que ese voto en contra sea contundente, entonces quede quien quede, sabrá que lo que está gobernando es a un pueblo organizado. Porque ahorita, llegue quien llegue al poder, impongan a quien impongan, saben que el pueblo está desorganizado, saben que las protestas y las exigencias y los gritos no pasan de eso. Y hay que demostrarles que de manera inteligente, pacífica 100% y dentro de la ley, sí podemos, de manera organizada los mexicanos, hacer que las quejas, que las exigencias lleguen a donde más les duele. Eso es de lo que se trata, Yaretzi Quetzali. Eso es lo que se trata, amigos. Eso es lo que se debe de promover, ¿sí? Se debe de promover la organización y el voto en contra, que es donde más les duele. De una u otra manera, siempre sale de manifiesto cómo a lo que se le teme es a un pueblo organizado. Ya ven lo que les leí hace rato. Es un pueblo organizado al que se le teme. Por eso el cimiento principal debe de ser la organización. Y de ahí, con organización y la debida información y conciencia dentro de la ley, se pueden tomar acciones que vayan más allá de solamente decir y exigir, y que de veras le duela a la clase política, y que de veras se entere de una vez por todas que está organizando a un pueblo que está gobernando a un pueblo organizado. Por eso les digo, quede quien quede. ¿Por qué? Porque el que quede al ver que se trata de un pueblo organizado, de antemano tendrá en la mente con toda claridad que así como llegó, ese mismo pueblo organizado también lo saca. De la misma forma como lo hizo llegar, pacífica e inteligente, de la misma forma lo saca al que no le cumpla. ¿Sí? Eso es lo que no hemos sabido aprovechar, Yaretzi Quetzali. Eso es lo que no hemos sabido demostrar, no sabemos los mexicanos votar. ¿Sí? Y eso es lo que precisamente tanto, los que tanto cacarean que hacer esto, que paro nacional, que aquí, que allá, no hacen ni siquiera mención alguna de que no puedes poner el techo de una construcción sin antes haber puesto cimientos, y cimientos firmes y fuertes. ¿Sí? Y para que haya un cambio en un país, se necesita un cambio real en beneficio de todos los ciudadanos de un país. Eso solamente se puede dar cuando se construye el principal cimiento, que es la organización y conciencia. ¿Sí? Y se los digo en serio, eso que ni duda cabe. Hay mucho dentro del propio Estado de Derecho a modo, hay mucho que los ciudadanos de manera organizada y consciente pueden aplicar y utilizar dentro del cauce perfectamente pacífico. Por eso es por lo que yo, con todo respeto, ¿sí?, siempre he repudiado, por ejemplo, a esos llamados, como los que luego hace Fernández Noroña, a la desobediencia civil. ¿Perdón? ¿Para qué desobediencia civil? Si hay tanto dentro de la misma ley, dentro del mismo Estado de Derecho a modo, hay tanto que los ciudadanos pueden utilizar. Hay tantas herramientas que los ciudadanos pueden utilizar precisamente para hacer valer incluso la democracia en este país. Todavía hay mucho, pero no. Por eso es por lo que yo digo, si vas a irte a esto, primero aprovecha todo lo que tienes, todo lo que está a tu alcance, y esto no ha sucedido. Es que no ha habido un proceso, Bote, ¿no? Fíjate, lo digo con todo respeto. Uh-huh. Más o menos Andrés Manuel ha empezado a hacer unos mecanismos, un proceso para la transformación de México. Pero así realmente un proceso y una disciplina del pueblo de México en conjunto no lo ha habido. No, porque voy a especificar nomás esto de por qué digo proceso. Un proceso es una metodología por varios pasos a seguir para tener un resultado. Y creo que aquí nos hemos saltado pasos, claro, o hemos desconocido pasos, o no se ha hecho la numeración de tantos pasos que tenemos que seguir. Y creo que por eso también los movimientos sociales, todo esto, han fracasado demasiado. Porque han surgido muy fuertes, pero se desmoronan bien fácil. Por ahí hay ejemplo, el Yo 132. Ahorita pasa con lo mismo con estos muchachos del Politécnico. Están surgiendo con una fuerza muy fuerte, Si no hacen un proceso que no sea muy engorroso, porque también a veces lo que también pasó con Yo 132, tras de acordar las mesas de que querían organizar todos los grupos estudiantiles y empezar a sacar líderes. Aquí el chiste no es sacar líderes, aquí el chiste es jalar parejo. Exacto. Creo que hemos perdido mucho ese sentido. El chiste es simplificar las cosas, no complicárnoslas tanto. El chiste es tener maniobras sencillas y mecanismos fáciles y, ¿cómo se dice?, objetivos simples y sencillos de corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Si los tenemos eso, y logramos concentrar eso, esos puntos y todos esos procesos, podremos tener una verdadera, podríamos decir ahora sí, tenemos una verdadera oposición, no política, sino ciudadana, consciente y organizada. Que eso es lo que tú hablas, Bote. Pues sí. Por eso hago el paréntesis en esto. Uh-huh. Si los ciudadanos no nos podemos saltar pasos. Exacto. Y aquel que se salta pasos se vuelve un hijo de la fregada, lo digo con todo respeto. Sí, o termina, o simple y sencillamente no se llega al resultado que debe llegarse. ¿Por qué? Es como si quieres hacer una receta tipo chef de cocina, pues requiere unos pasos. Si no lo haces con los pasos, no te va a quedar el platillo. No te va a quedar como le quedó al chef que lo hace mejor. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay unos pasos. A lo mejor por ignorancia tuya, no sabes, ignoras pasos y lo haces como tú lo entiendes. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es hacer un platillo rico. Pues no, resulta ser que lo hace rico el chef y tú no. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que los pasos se los sabe el chef y tú no te los sabes. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces hay que ir paso a paso. Entonces, porque yo no hallo ningún sentido de que la gente llame a boicots o a paro nacional. Perdón, aquí lo hemos hecho nosotros. Aquí nosotros hemos estado manejando, planteamos el boicot de ni una persona en Cinemex. No, ni en sueños. Yo la verdad sí, no lo digo así. Ni en sueños yo esperaba que llegase a ser topic. ¿Por qué? Porque lo que decimos aquí no cuenta. Entonces, pues, lo que proponemos tampoco va a ser topi, ¿sí? Pero también por eso lo propuse, ¿eh? No crean que no sabía lo que me enfrentaba. O sea, me enfrentaba, yo sabía, a una mayoría en internet que le importa el internet para ver estupideces. La mayoría de la gente que ve internet lo ve para prácticamente agarrarlo de televisión, ¿sí? Para ver lo mismo que ve en la tele. O sea, eso, yo ya lo esperaba, ya sabía que eso me enfrentaba. Pero lo hice para poder decir como ahorita se los estoy diciendo, ¿sí? Yo hice una propuesta sabiendo que no somos un pueblo organizado, ¿sí? Si la propuesta la hacen aquellos que tienen hasta grupos de tuiteros que se ponen a retuitear y todo, se hace topic. Pero como yo no, pero como... Mira, más allá. Ajá. Ya ahorita vivimos en una época donde ya se puede automatizar casi cualquier cosa. Ajá, pero hay que saber hacer. No, y si no lo sabes, puedes contratarlo, ¿eh? Bueno, por eso te digo, ok, pero quien lo puede contratar tiene recursos. Y por ejemplo, este noticiero no los tiene, por lo mismo. Porque no puede crecer. No puede crecer porque a la gente no le interesa. ¿Sí? Le interesa a los que nos ven aquí, pero nada más. ¿Sí? Por eso lo vuelvo a decir. Ahí está la prueba de que cuando las cosas son aisladas, cada quien por su lado, no funcionan. ¿Sí? Aquí en este noticiero lo propusimos. ¿Qué otro medio alternativo o disque alternativo siquiera le hizo eco a lo que dije yo? Nadie. Nadie. Bueno, aceptando a Jonathan Pérez, que es de Revolución 3.0. Bueno, por eso, pero porque Jonathan aquí participa y todo esto, ¿sí? Pero, es más, en el propio Revolución 3.0, nunca han hecho ni siquiera han hecho una sola mención de este noticiero. O sea, hay que decirlo como es. O por lo menos yo no la he visto. ¿Sí? Bueno, Jonathan sí, cuando ha participado. Pero Jonathan participaba desde antes de que surgiera el Revolución 3.0. Sí, o sea, Jonathan sí. Pero de ahí en fuera, en Revolución 3.0, ¿cuándo siquiera en todo ese medio se ha hecho una sola mención de este proyecto? ¿Sí? No se hizo. Prefirieron hacerle... no ese medio. Ha habido otros que tampoco... ¿Sí? Le han preferido hacer eco mejor a quienes supuestamente eran muy acá, muy luchadores y muy todo, y a la mera hora pues se echaron para atrás y ya desaparecieron, pero en su momento hasta gozaron de espacios en medios que ya quisiera yo que tan solo una vez mencionaran este noticiero, porque este noticiero no importa. No, es que también, mira, Botes, sabemos que hay mucha gente que no le interesa lo verdaderamente ciudadano. Pues exacto, por eso no lo estoy diciendo. Exactamente, por eso lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque otro error garrafal que tenemos es que nos menospreciamos entre sí los ciudadanos. ¿Sí? Lo que dice un ciudadano cualquiera no importa. Pero si eso mismito que dijo, por ejemplo, el Bote de Tiradero, lo sale a decir Lorenzo Meyer, entonces sí importa. Y entonces sí merece retweets por todos lados. O sea, los mismos ciudadanos nos menospreciamos entre sí. Y eso también es la debilidad aprovechada por el régimen y la clase política. Así de simple. Por eso ellos, yo les he dicho, ¿cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? Pues que ellos están perfectamente organizados. ¿Sí? Lo que dice uno es apoyado por todos y difundido y órale en los medios de comunicación y todo. Eso sí se hace. En cambio acá los ciudadanos no. Acá los ciudadanos, bueno, pues tú, Pegueboy, puedes decir algo, o puedo decirlo yo, pero es necesario que lo diga un Fernández Noroña, o que lo diga un López Obrador, o alguien que salió en la tele, para que entonces sí la gente diga, sí vale la pena, hay que repitearlo. O sea, ese es el problema. Entonces seguimos menospreciándonos como entre ciudadanos, seguimos sin organizarnos, seguimos actuando al son de medios de comunicación, ya sea de izquierda o de los afines al régimen, seguimos al son que nos dicen otros y no somos capaces siquiera de tomar acciones tan simples, como decía Jonathan ayer, como por ejemplo darle retweet a estos noticieros y promoverlos, o algo tan simple como agarrar y promover el voto en contra hacia el PRI, PAN y PRD y todos esos que hicieron las reformas que nos están fregando. Tan fácil como eso, y simplemente no. Solamente los que aquí nos ven y nos escuchan lo hacen. ¿Sí? Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque como ellos también son ciudadanos, Pegueboy, Fíjate, como ellos también son ciudadanos, promueven el noticiero del Bote. Y que los que lo ven dicen, ah, pues es el Bote, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién? ¿No? Ah, no, eso no vale la pena. ¿No? Por eso te digo, no vale la pena. ¿Sí? Sí, ya es que ya de las otras pasadas hablamos de eso, ¿no? Aquí la, si ves, te ven güerito, alto y de ojo claro, pues dicen, ah, no, pues este canijo pues sí es alguien importante. Pues sí, exactamente. Pero sí. Bueno, como dice Adri, hay que seguir concientizando. Bueno, ya nos vamos a ir, mi buen Peque Boy. ¿Algo que quieres añadir a esto de los jóvenes? Quiero hablar nomás de volada de esto, ¿eh? Vean hasta dónde llega la trole con el dedo en todo sentido y en todo tenor. Apenas Peña Nieto, allá en Nueva York, salió a decir, ¿sí? Dijo pues a una agencia de noticias AP, salió a decir que iba a ser investigado lo de Tlacaya, ¿sí? Esto que según una testigo, pues dijo a un medio de allá de estadounidense, de que se habían rendido 21 delincuentes y que fueron fusilados, así literalmente, fueron fusilados por miembros del ejército. ¿Sí? Lo que se pintó desde un principio como un operativo exitoso, bueno, no exitoso, pero un operativo en el que hubo una balacera y que habían muerto 21 delincuentes. Bueno, pues, y que en realidad, de acuerdo a esa testigo, lo que sucedió fue que fusilaron a 21 así. O sea, una ejecución extrajudicial. Bueno, pues salió Peñanito a decir que eso lo iba a investigar la PGR, que sería la encargada de dar la información sobre este asunto. Pero ¿qué creen? Y esto que publicó Proceso. Resulta ser que un teniente y 24 soldados de tropa implicados en la masacre de Tlatlaya fueron ingresados a la prisión del campo militar número 1 esta mañana. Fíjense, lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, ha sido manejado por el gobierno como un enfrentamiento entre militares y miembros de un grupo de la delincuencia organizada. Sin embargo, los testimonios de sobrevivientes han acusado una ejecución extrajudicial de 21 de las 22 personas que fueron reportadas sin vida. Sin embargo, esta mañana los militares que participaron en dicha acción fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial Federal Militar. O sea, no fue de la PGR, no tuvo que ver nada la PGR, ¿eh? Fíjese, la Policía Judicial Federal Militar y trasladados a la mencionada prisión. Pero vean esto, los cargos que se les fincaron fueron desobediencia e infracciones a deberes militares, contenidos en el Código de Justicia Militar, y que desde el mediodía se encuentran declarando en los juzgados del Complejo de Justicia Militar, adjuntos a la prisión en el campo militar número 1. Hasta el momento ni la PGR ni la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido información al respecto. Sin embargo, se pudo confirmar la detención con familiares de los detenidos. ¿Se fijaron? ¿Se dieron cuenta de esto? O sea que Peña Nieto fue a decir allá que iba a ser la PGR y resulta ser que no fue así. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué se ganó con eso? Pues de entrada, que ya se está allanando el camino a la impunidad. Porque no los están acusando por asesinato. No los están acusando de ejecución extrajudicial, sino que los están acusando la justicia militar, o bueno, dizque justicia militar, los está acusando de delitos menores, fíjense, de desobediencia e infracciones a deberes militares. Cuando lo que hicieron, de ser, como lo están diciendo la testigo, y que en cierta manera debe de haber algo ahí, puesto que el que sale Peña Nieto a hablar y a decir por allá, que la PGR va a ser la que está investigando y va a ser la que va a informar y bla, bla, bla. O sea que sale a echar una tole con el dedo, puesto que la realidad que estamos leyendo es distinta a lo que mismo Peña Nieto dijo allá a la agencia de noticias AP. Fíjense, Y resulta ser que ya, si pues la justicia militar lo que va a manejar es desobediencia e infracciones a deberes militares, pues obviamente que la sanción no va a ser de ser así, no de terminar esto así, la sanción no va a ser por lo que es una ejecución extrajudicial, o más bien dicho, un asesinato, como el que en un momento dado se haya cometido. Fíjense cómo incluso Peña Nieto por allá dijo una cosa. ¡Allá! Ya no nomás es el atole con el dedo a los mexicanos. Ya es hasta internacional el atole con el dedo. Una cosa es lo que se dice por allá y es otra la que en realidad se hace en el país. Por eso me interesó también plantear este asunto rápido, para tu comentario rápido, porque ya nos vamos a ir, porque voy a... Sí, no, de rápido, pues es siempre la hipocresía, el cinismo, la doble moral. No nada más la tiene el PAN, también la tiene el PRI. Y pues es muy indignante esto. Y pues para cambiar esto, pues como siempre hemos dicho, pues primero tumbar al mal gobierno y poner algo que sea distinto, ¿no? Y sí, pues este canijo pues aprovecha, desmiente, y pues como aquí no hay de esas leyes o reformas que tanto deberían de urgir al pueblo de México, de que político que mienta, pues tenga, por lo menos se le pueda sancionar o quitarlo del puesto, ¿no? Pero esas reformas no, yo creo que no las vamos a ver por mucho tiempo aquí en México, si mientras siga gobernando PRI y lambiscones. Pues sería eso que quería comentarte, Boca. Bueno. Y antes de irme, si quieren ver más de lo de la eugenesia que estaba hablando, hay una película muy muy ilustrativa, se llama Gattaca, habla de eso, y la recomiendo, si la pueden buscar, y la ven, pues ahí más o menos se van a dar la idea de lo que venía hablando, ¿no? Y pues ya también para despedirme, yo creo ya pues sería todo de mi parte, los sigo invitando a que promocionen esto que es el bote, también los medios alternativos, y que pues, siempre tengan un criterio abierto y una mentalidad muy abierta, ¿no? Y tener mucha conciencia de todo. Sería todo de mi parte. Gracias, Bote. Un gusto estar contigo como siempre. Y nos vemos a la próxima. Perfecto. Gracias a ti, mi buen Peje Boy. Ya nos vamos. No sin antes vamos a mandar saludos de volada a Yaret Siquetzali, que estuvo aquí con nosotros. Adri Hub, que estuvo aquí participando muy activa. Colors Fins, que también aquí estuvo acompañándonos en este programa. Bueno, y creo que es lo sí, los demás, ya esto, no, pues fíjate, ahora sí que nos acompañaron puras féminas, como dicen por ahí, puras mujeres nos estuvieron acompañando, mi buen Peje Boy, en esta noche. Mando saludos. Y bueno, recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, que tengan un buen fin de semana, y no se les olvide la manera pacífica e inteligente de acabar con un mal gobierno, pues es precisamente promoviendo que la gente vote en contra de lo que ha formado a esos malos gobernantes, ¿sí? A esos partidos de donde han emanado, esos partidos a los que no les importamos. El voto debe ser en contra de ellos, ¿sí? Y se puede perfectamente promover dentro del cauce legal, sin incluso desobediencia civil. Hay mucho que podemos hacer, y de manera pacífica e inteligente. Que no se olvide, esa es la mejor manera, la organización, el pilar principal para llegar a lo que necesita un pueblo. Debe de construirse el cimiento de la organización, y con ello se construirá el verdadero cambio. Que tengan todos buenas noches y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com